bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana para estudiar la palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Josué Chandía, pastor muy conocido, amigo. Bienvenido, pastor. Mucho gusto, Raúl. Una vez más, el Señor nos permite estar juntos en estas grabaciones de la lección de la escuela sabática para repasar, para estudiar y para entender algunas cosas, cierto, que están aquí en el folleto. Un saludo a cada persona que está escuchando este programa. Esta semana vamos a estudiar acerca de la adoración en la educación. Todo el tema es de educación, en realidad un tema bastante práctico, muy profundo. Como alguno diría por allí, pareciera que no se había tocado nunca una cosa así tan puntual. Pero creo que ha sido esencial mirar un poquito el concepto de educación, la filosofía de la educación cristiana y ahora la adoración en la educación. Vamos a ver algunos aspectos como los motivos de la adoración, educar en la adoración, cómo adorar, el contenido de nuestra adoración y la falsa adoración. Muy bien, pastor. ¿Qué es lo que, así rápidamente, pastor, qué es lo que pensaría usted que es la adoración? ¿Cómo la definiría? Porque estamos hablando de motivos de adoración. ¿Cuáles serían? Los motivos nos pueden decir lo que es adoración, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el tema de la adoración es un tema que está en toda la Biblia. Y Dios educó al pueblo de Israel de muchas maneras. Desde el mismo inicio, Dios intentó educar, ¿cierto?, a través del jardín del Edén. Luego, a través de distintos patriarcas, de los profetas, Jesús mismo, él estuvo aquí enseñando precisamente lo que es la correcta adoración. Recordemos que el tema de la adoración hasta produjo un conflicto en el cielo. Y ahí fue el enemigo, ¿cierto?, arrojado desde el cielo, junto a la tercera parte de los ángeles, y entonces todo el tiempo este conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. No solo entre lo bueno y lo malo, es un conflicto donde quién debe ser adorado, quién merece ser adorado. Y esta semana una vez más vamos a estudiar y considerar esos aspectos que son muy importantes. La adoración es una situación que involucra a todas las personas, todos de alguna manera adoramos algo, esa es la verdad de las cosas. Ha habido distintos tipos de adoración en el tiempo, claro, donde las personas idolatran hasta un trozo de madera, una piedra, pero es interesante porque la adoración en la Biblia tiene que ver con un concepto en nuestra mente, nuestra disposición, nuestra entrega, nuestra actitud hacia Dios. Exactamente. Vamos a mirar entonces un poquito algunos textos para ir conversando de esto de la adoración. Por ejemplo, me gustaría leer aquí lo que dice Primera Crónica 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este es un texto que uno podría desarrollar y la verdad que sería interesante desarrollarlo más, pero está como centro de toda la lección, porque habla de, por ejemplo, dar a Jehová la honra de vida a su nombre. Interesante eso, ¿verdad? ¿No es cierto, pastor? Así es. La adoración, dice el folleto, es parte del ser humano, de la naturaleza humana caída. Incluso fuimos creados como seres que, con la libertad que Dios nos dio, adoramos al Señor porque lo amamos y sabemos que es digno de adoración. ¿Sabe? Hay algunas dificultades que encontró Jesús en Marcos 7, por ejemplo, dice, se juntaron los judíos, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo a algunos de los discípulos de Jesús, o vieron, ¿no es cierto?, a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, dice todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué te parece a ti este un concepto de adoración de respeto, pero estará bien enfocado? Porque yo creo que lavarse las manos en este momento es una cuestión de higiene. Difícilmente alguien no se lava las manos ahora o no se lava las manos. Y el concepto bíblico Es muy curioso, sabes que cuando los escritores de la Biblia, ellos iban a escribir el nombre de Jehová, ¿cierto? Ellos iban y se lavaban y se cambiaban ropa. O sea, todo esto está ligado a una pureza, a una limpieza interior y exterior. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, los famosos fariseos, que era una de las sectas del judaísmo, habían varias sectas del judaísmo, pero ellos eran muy legalistas, ¿cierto? Entonces, siempre estaban buscando la forma, los detalles, cómo hacer tropezar el ministerio de Jesús. Pero Jesús le habla de cosas más importantes, y eso es lo valioso de esta lección. Daniel 3, un capítulo bien importante dentro de nuestra teología, de nuestros estudios del libro de Daniel, la parte histórica. Daniel 3 nos dice que se hizo una estatua muy grande, ¿no es cierto?, 70 codos. Esto fue producto de la revelación de un sueño. Y el sueño le dio al rey ahora la idea de que no sea solamente la cabeza, sino sea todo el cuerpo. Y hizo una estatua muy grande de oro. Y mandó que fueran reunidos todas las personas, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Y mandó a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y luego vino un edicto diciendo, bueno, el que no lo hace va a recibir las consecuencias. ¿Qué te parece a ti este concepto de adoración que aparece acá? Bueno, hay conceptos de adoración tal como este, que se presenta en Daniel 3, donde está el orgullo y la vanidad del rey y el deseo de no perder su reino, ¿cierto? De postergar su reino en el tiempo. Sin embargo, acuérdense que este mismo rey tuvo que humillarse como los animales y andar vagando en los campos hasta que pudo reconocer ¿quién realmente es Dios, el Dios verdadero, el único que merece toda nuestra adoración y alabanza? Ahora, el concepto de adoración, algunos lo especifican como si fuera solamente en el aspecto de la música. Ah, vamos a adorar en ese sentido. Cantando, lo cierto. Pero la adoración tiene que ver con nuestra actitud humilde delante del Señor, donde lo reconocemos a Él, donde entendemos el lugar que Él tiene y el lugar que Él se merece. Por eso a mí me llama tanto la atención, tanto en Daniel como en Apocalipsis, cuando dice que veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Regresando a las nubes de los cielos, y todos nos vamos a unir a esa cantidad de millares y millares de ángeles para adorarlo, adorarlo. Hay algunos diálogos que vamos a ver durante esta semana que hablan precisamente de esto. Yo admiro a estos jóvenes que tuvieron el valor de permanecer de pie mientras todo el mundo se arrodillaba. Eso va a ser, me parece que en el último tiempo, la tónica, en que todos seguirán un camino equivocado y los hijos de Dios mantendrán su lineamiento de adorar al verdadero Dios. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.